buenos días, tardes, noches, dependiendo de cuándo lo escuche. Yo soy Vicente Fons y este es el podcast Comentarios en su episodio número 4, que se puede encontrar en el SPN2 del Gear Music Network, cuya dirección es http://www.spnhome, escrito spnhome con h.com/spn2. Hoy es lunes 20 de noviembre del año 2006. Hoy voy a hablar sobre la violencia generalizada. No sé si soy yo, pero tengo la sensación que el mundo se mueve en una espiral de violencia cada vez más acusada. Desde gobiernos que matan con armas sofisticadas, que se usan contra civiles, en vez de contra ejércitos en legítima defensa. Civiles que no dudan en inmolarse ellos mismos con tal de matar al mismo tiempo a sus enemigos. Bombas en trenes, aviones y autobuses con el único fin de masacrar a personas inocentes. Gente que secuestra y mata niños inocentes en sus escuelas. Niños que matan de forma horrible a personas por el solo hecho de divertirse. Niños que matan a sus padres con una katana por diversión. Niños que maltratan e insultan a sus profesores también como diversión. Otros niños que atacan en gavilla a otros compañeros suyos de clase, pegándoles de forma salvaje y humillándoles de formas increíbles. Y todo ello, además, aderezado con la toma de vídeo con unos teléfonos móviles sofisticados que no deberían de llevar esos niños, pero que sus padres se los regalan para que se callen y le pagan las cuantiosas sumas de dinero mensual que gastan en llamadas a sus amigos y mensajes SMS. Bandas de jóvenes que se dedican a matar a otras personas por dinero. Sicarios, asesinos profesionales. Jóvenes y no tan jóvenes cuya distracción principal los fines de semana es ponerse ciegos de alcohol y drogas. Conductores borrachos y drogados que circulan a velocidades de vértigo en coches potentísimos, muchas veces circulando en contradirección para ganar estúpidas apuestas, y que se matan cuando no se llevan por delante, además, a otros que no tienen culpa ninguna. Toda una extensa gama de personas que, bien por diversión, bien por dinero, hacen de la violencia su forma de vida habitual. Este verano pasado, aquí mismo, en donde vivo, se podían ver grupos de niños de entre 5 y 11 años en cuadrillas, divirtiéndose hasta las 3 de la madrugada. Sus diversiones suelen consistir en gracias como tocar el timbre a altas horas de la madrugada y salir corriendo, romper cristales a pedradas, rayar la carrocería de los coches, pinchar alguna rueda, y todo ello mientras sus padres están tan tranquilos, bailando o viendo algún espectáculo de los que se hacen en las noches de verano en fiestas. ¿Dónde están los valores que se supone que debemos tener como personas humanas? ¿Estamos locos? ¿Qué le está sucediendo a esta civilización? Afortunadamente, no todo el mundo se comporta de esta forma, pero desgraciadamente hay más sujetos de los que sería deseable cuyos comportamientos se enmarcan dentro de los anteriormente descritos. Así que, ¿hacia dónde nos dirigimos? Se está confundiendo la realidad con la imaginación, y muchas situaciones que se ven en películas o juegos de acción luego son llevadas a la práctica por sujetos que por lo visto no tienen dos dedos de frente y viven en un mundo imaginario en donde no existe ningún valor y la vida no vale más de lo que cuesta apretar un botón. Lo que ocurre es que en la vida real, a diferencia de los juegos, la vida se pierde solo una vez y es para siempre. Este fue mi comentario de hoy. Hasta el próximo.